El gran líder Kim Il-sung es elogiado por figuras de renombre de Rusia. En el acto conmemorativo, el seminario sobre proezas, la conferencia, el encuentro conjunto, la exposición de libros, el conversatorio y la sesión fílmica, celebradas en diversos partidos políticos, entidades y organismos de Rusia, en saludo al 115º cumpleaños del gran presidente Kim Il-sung, personalidades de distintos estratos de Rusia, incluidos el secretario del Comité del Territorio Litoral del Partido Comunista de la Federación y el titular de la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Blagovesensk, panegirizaron a él, quien dedicó todo lo suyo en bien de la prosperidad del país, la felicidad del pueblo y la verificación de la independencia en el mundo entero, como gran hombre sin par reconocido por la humanidad. Y subrayaron que él vive siempre en el corazón de los pueblos progresistas por sus méritos protagonizados por la Revolución Coreana y el cumplimiento de la causa por la independencia en el mundo.